tarde o temprano voy a salirme con la mía y todos van a ser testigos. Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido. Mi flow te tiene confundido, ya te tengo sudando frío. Llévate con ella, pero te va de aquí conmigo. Ah, esa cara me pone maléfica. Me descontrola, me pongo explícita. Y allá abajo te hago alguna visita. Y si quieres más, te doy más para que tenga pa' llevar. Te prometo que no te vas a olvidar de esta loca, de esta loca. Yo te prometo esto, que esta noche en la cama haremos el mejor dueto. Cuando me miras a los ojos yo me desconecto. Mantengamos el secreto, sabes que me pone el corazón inquieto. Con sabor a caramelo, no tengas miedo, agárrame por el pelo. A muerte es este duelo, pam pam, pa' matarte en el suelo. Como dije, pam pam, y paliza duro, que te va a gustar, te lo aseguro. Desde que la puerta es inseguro, pa' que juguemos al cuarto oscuro. Tócame, me estás calentando, siénteme. Tú me estás matando entero.